Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, otro viernes más a Estrellas de Metal, aquí en directo desde los estudios de Ágora Sol Radio en Madrid. Como siempre, con buena música, de 4 y media a 5 y media, una servidora Metal Rocker 18 y a los mandos de la nave, nuestra jefa, Madame Butterfly. Aquí estamos en Estrellas de Metal. Os recordamos también las remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. También podéis escucharnos todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Y bueno, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en la web www.estrellasdemetal.wordpress.com, que últimamente pues vamos sacando alguna que otra crónica de conciertos pasados. Sí, tenemos la de Malditería y Pistol Packing Mama, pública data. Y en la pista de salida, la de Debler Eternia. Poco a poco. Y bueno, hoy viajamos hasta las antípodas para conocer a Rick Springfield, quien un 24 de febrero de 1981 sacó a la luz este Working Class Dog. Certificado como álbum platino en Estados Unidos, llegó a vender 3 millones de copias, siendo uno de sus temas Jessie's Girl, uno de los grandes hits de su carrera. El álbum se relanzó en el 2006 con una edición de aniversario, como un 25 aniversario, válgame la redundancia, en el que se incluyeron 3 bonus tracks. Como curiosidad, con respecto de este álbum, la portada cuenta con un bull terrier vestido con una camisa blanca y corbata negra. Bueno, pues el perro se llamaba Ronnie y era de Rick, el vocalista. El pobre murió en el 94... Pero ese mismo perro también sale en la portada del siguiente álbum, que es Success Hasn't Spoiled Me Yet, pues también en la portada. Y hoy de fondo, heavy clásico, glam y para algunos quizá pop, pero bueno, buenas vibras con Rick Springfield. I'm so scared of this. Uy, que este break nos ha pillado con el pie cambiado. Bueno, pues con musiquita de los 80 que vamos a tener hoy de compañía, vamos a seguir con otra banda también muy caracterizada con ese sonido de los 80. Hablamos de la banda de heavy metal Purveyor of Chaos, perdón por mi pronunciación, señora bilingüe. Adelante. Formada en el año 2007, que acaba de anunciar recientemente pues la salida de su nuevo álbum homónimo el próximo 24 de marzo a través de Wormhole Death Records. La banda cuenta con exmiembros de la banda Full Give y Penetrator, liderados por el vocalista Maxell. Y las canciones son una combinación de ese heavy metal clásico de los 80 y un hard rock. Y están inspiradas en cosas cotidianas referente pues, principalmente a experiencias personales que han tenido pues, los miembros de la propia banda. Un trabajo que ha sido grabado en el Phase One Studios en el este de Toronto y que ha sido producido por Darius Stepaniak. Así que vamos con Bitter, que es uno de los adelantos que salió en abril del año pasado. Bueno, pues esto era Bitter de Purveyor of Chaos. Chaos. Ay, esa pronunciación, ¿eh? Ay, que me ha patinado. Y bueno, me ha recordado quizá vocalmente ligeramente un poquito Accept. así en los agudos, en los coros, ¿verdad? Sí. Y voy a seguir, porque hoy he traído un par de grupos que estoy deseando de oír y va a venir uno de ellos. Y es que vamos ¿a tope de power? ¡A tope de power! Y es que sí, en enero traíamos el canto o el rezo de Odín, con este Odin's Prayer de la mano de Bloodbound, hoy traemos The Raven's Cry, un tema que sigue en la temática. Ya sabemos que en la mitología nórdica Odín se hacía acompañar de dos cuervos que eran Huginn y Muninn y que son los que le informan de todo lo que sucede en el mundo. Pues yo no lo sabía eso, ¿eh? Pues hoy tenemos The Raven's Cry y este tema estará incluido en lo que será su nuevo álbum de estudio Tales from the North y que saldrá a la luz el 7 de julio de este año en formato digipack de dos CDs a través de AFM Records, siendo así que uno de los CDs que estará incluido será un disco en vivo y bueno, también estará disponible un LP de vinilo en color y una caja de edición estrictamente limitada. Este nuevo tema nos ha parecido pues viking. Por la temática que se me traba el cerebro. en cuanto a la temática, es un poco viking, pero es muy power. Muy power y es muy evidente. Todo un himno como nos tiene acostumbrados la formación, así que vamos con Bloodbound y este Raven's Cry. Qué bonito este de Raven's Cry, ¿eh? Como molan los Bloodbound. Es como... ¿Como Power? Como Power, pero sin el cómo, ¿no? Es como todo un himno, ¿verdad? Es de estos temas que son alegres en sí mismos. Sí, la verdad es que en directo tiene que ser una pasada sí, estar ahí, ¿eh? Sí, sí, molan en directo. Nos vienen leyendas a los Bloodbound. Molan un montón. Bueno, pues vamos a seguir porque nos vamos ahora con un poquito más de bueno, no muchas en verdad, ¿eh? Porque este tema es muy suavito. Vamos con la banda estadounidense de metal progresivo Between the Buried and Me, formada en el año 2000, que han anunciado recientemente una extensa gira europea desde que lanzaron su último álbum de estudio, Colors 2. En España les tendremos a principios de marzo, concretamente los días 8, 9, 10 y 11, en Barcelona, Madrid, Murcia y Sevilla, respectivamente, junto a Heiken y Cryptodira. Más información, pues en nuestra página web, ya sabéis. Y bueno, un disco muy variadito a nivel, pues tanto progresivo como de metalcore. Hay canciones muy progresivas, hay canciones muy de metalcore y hay canciones que son... pues una mezcla de las dos, que es lo que prima más o menos en todo el disco. Y bueno, vamos a escuchar Monochrome, que es un tema que yo creo que es, no sé si es el que más me ha gustado, pero uno de los que más me ha gustado. Vamos con ellos. One. ¡Ole, ole! Los caracoles. Pues los... esto era Between the Buried and Me con Monochrome. Un tema, pues bueno, como veis que va mucho en evolución a nivel musical. Y bueno, continúa pues cogiendo fuerza y potencia a lo largo del disco. La verdad es que, bueno, a mí me ha gustado mucho el disco. Tiene un tema que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero que es el que dura 11 minutazos y me ha parecido una pasada, ¿eh? Pero una pasada a nivel además de composición, no sé, pues bueno, pues todo como tema progresivo, que siempre está todo como muy milimétrico, muy medido y bueno. Muy bien. Pues eso os cuento. Pues no es el único disco que hemos analizado esta semana, porque abrimos nuestro apartado nacional y vamos con un grupo de Madrid cuyo álbum debut ha caído en nuestras manos a través de Maldito Records. El grupo nace como deseo del desarrollo de un concepto de ideas en ciernes, un concepto en el que la sociedad está destinada a hablar de lo que le ocurre en sus días en cada una de las canciones. Describir emociones, luchar o soñar con ellas. Esos sentimientos, en periodos de desgaste emocional, son el deseo de la expresión en su totalidad, y así es como se define el grupo. El disco se titula Unwavering Voices y se compone de 12 cortes. Salió a la luz el 29 de noviembre del año pasado y tiene una música de toques oscuros, a veces con toques grunge, otras acercándose más al stoner, rock como base. De él se adelantaron dos temas de los que son los dos primeros temas del disco, como son Bowels y Hole, y la grabación tuvo lugar en A Hole in This Seat de Michael Barodia, y en ella han colaborado varios músicos como John Down de Camden, Sven Fernsby de Nueva Orleans, Soldier Weber de Alemania o Iwa de Varsovia. Y a los que la formación ha hecho especial agradecimiento, por eso les nombro, pues ayudaron a completar el engranaje de archivos y dotaron al grupo de ese tinte especial que es su esencia. Years nos recuerda a nivel vocal a veces y a veces lírico un poco a System of a Down. AIM tiene toques de rap metal en las voces que contestan ahí al coro y en general, bueno, pues me ha gustado el disco, el aire lúgubre que inspira en algunos cortes, la entonación de la voz. Y bueno, vamos con uno de los temas que compone este álbum debut, que es Shadows, que es un tema intenso con presencia de la guitarra de urdimbre, sonido limpio de los riffs y que gana intensidad con la voz rota de Sarga y la batería de Trama. Vamos con este Shadows. You have abandoned us physically and mentally new. We lie deep in the earth, to a mass like the roots and bricks moon down and pour that force has consumed your sick legacy. Through your actions, your currency and your tyranny, you made us lose our memories and our hopes. It's lonely, we both there are lost ones around by means of broken Buddha. Well, Bueno, pues esto era Sounds of Broken Souls con este Shadows. Y bueno, me parece un tema líricamente está bastante bien. Con la pronunciación estoy un poco dividida, porque hay veces que escucho y bien, y hay otras veces que, pues no sé, me suena un poco, no sé, en fin. Pero el tema era bonito. Y vamos... Con toques ahí de Nirvana, me ha recordado mucho. A nivel, sobre sí, todo, sí. Bueno, tanto musical como por el registro vocal. Me ha llevado mucho a ahí. A Nirvana. Tienen temas así también muy oscuros. Y bueno, pues el tema, el álbum no está mal. Y vamos a seguir con Vulgar Chaos, que yo creo que estos te van a molar a ti. Viajamos hasta Mallorca para traer un tema potente. Potente. Potente. Este de Vulgar Chaos que nos adelanta este single bajo el título de The Point of No Return. Calificados como stoner, yo este tema le veo más cercano al thrash, pero incluso diría, me arriesgo, y aquí me mojo un poco, en decir que las guitarras lo sobrepasan y veo ritmos que podrían llegar al death melódico. El grupo consta de dos vocalistas principales, David a la guitarra y Miguel al bajo, y de Rafael García a la batería. Todos ellos provienen de una formación que arrancó en el 2000 y que se llama Smellbug, y recientemente han adquirido el nombre de Vulgar Chaos. La formación sacó un demo EP y después de varios conciertos y viendo la aceptación, sacaron en 2021 su primer EP de estudio, Demons Within. En fin, esto no es serio. Este año han lanzado el primer LP que llevará el título de Rising from the Ashes. Un disco que, como vemos, tiene tiempos más rápidos y un sonido más contundente. Así que vamos a ver si es verdad que ya no hay vuelta atrás con este Point of No Return. The point of Bueno, pues esto era The Point of No Return de Vulgar Chaos y aquí tenemos un pequeño debate sobre si nos parece death melódico o death más oscuro. Pero vamos, lo que tenemos claro es que tira más hacia el death. Y oscuro, ¿eh? Sí, sí. Sí. Sí, sí, sobre todo esas las guitarras, ¿verdad? Y muy oscuras, sí, bueno, y la batería también, que es súper súper oscura. Es que sí, un ambiente ahí oscurillo, de caos, sí está, ya está. Un punto de no retorno, pues ya está. Pues sí, cierto. Hasta aquí hemos llegado. No, porque vamos a seguir con otro de los platos fuertes que he traído hoy, y es que esta semana he podido escuchar el nuevo disco de Avatar. La formación arranca en Gotemburgo, Suecia, en 2001 y en 2006 lanzan su álbum debut, Thoughts of No Tomorrow, siendo así que hasta hoy cuentan con 8 álbumes de estudio, siendo el último el Hunter Gatherer, publicado en 2020. Con este último, Dance Devil Dance, que salió a la luz el pasado 17 de este mes, sería ya el 9º álbum. Un disco en el que vemos una contundencia compositiva y una mezcla de estilos en los que vemos algunos temas más rápidos y duros que otros y que contrastan entre sí con temas divertidos como el que cuentan entre mis favoritos, que son The Beach, con el primer corte del disco, que es homónimo del disco y que tiene un ritmo country en las guitarras al principio, o las guitarras de Hatsmansut. Nosotras ya habíamos adelantado en el programa The Dirt I'm Buried In, con el que tuvimos una muestra que en este disco hay mucho heavy metal encuadrado en ritmos oscuros, tirando a veces incluso hacia el groove. Esta formación, no voy a negar que está ganando posiciones en mi listado de discos favoritos, y hay canciones que me enganchan más que otras. Es verdad que además, al estar dispuestas en el disco de esta forma, cuando estás arriba del todo, de repente te llega una que, como es, que te corta ahí todo el rollo y dices, jo, no sé, es curioso de escuchar el disco. Pero bueno, si os gusta su música, os recordamos que estarán en 2 fechas en nuestro país durante el mes de marzo junto a Veil of Maya. Marzo. Junto a Veil of Maya y Kasogath, los días 24 y 25 de marzo, que lo había puesto mal, en Barcelona y Madrid respectivamente. Podéis consultar más detalles en nuestra web. Y sin más dilaciones, os dejo con el que os he dicho que es uno de mis temas favoritos, que es On the Beach. Wow, acabamos ese On the Beach como en una caja musical, ¿eh? Me encanta el tema, es que me encantan los ritmos, los cambios de ritmo, la voz y la guitarra del medio es una pasada. La guitarra pasada. Es una pasada, sí. Mola un montón y la voz de Limpia también. Sí. La voz melódica, muy chula, muy chula. Me la apunto, ¿eh? A estos ya les conocía, el último disco no lo he escuchado, pero me lo dejo ahí apuntado en la lista para escucharlo. Mola un montón. Y bueno, seguimos con una banda de post-hardcore moderno. Ellos son Crown the Empire, que han anunciado su quinto trabajo de estudio, Dogma, que saldrá publicado el próximo 28 de abril vía Rise Records. El disco ha sido producido y mezclado por Zach Jones y es un trabajo, pues bueno, alimentado por la angustia, la identidad existencial, el aislamiento y la determinación. También muy centrado en el tema en el año 2020 durante la pandemia. Su vocalista Andy Leo ha afirmado que es un trabajo en el que, bueno, la banda ha realizado una introspección que se refleja sobre todo a nivel lírico, con unas letras más directas y honestas, ofreciendo una perspectiva muy sincera sobre los encuentros paranormales y los sueños maníacos que en general hemos tenido durante ese periodo de tiempo de pandemia. En un trabajo repleto de riffs muy enérgicos y contundentes, sin perder el lado melódico que tiene la banda desde siempre, en el que han combinado sus elementos más clásicos con un sonido más actualizado. Vamos con ese Dogma de Crown the Empire. Sinners and angels become astray when the righteous and preachers determine who wins this race. ¡Qué temazo, bueno, eh! Este Dogma de Crown the Empire, ¿verdad? Pues sí, mola mucho este grupo. Yo llevo muchos años queriéndolos ver en directo. Pues de metalcore vamos a ir a una formación post-hardcore que yo creo que esta te va a molar a ti. Ellos son Acres y nos presentan su quinto adelanto del próximo disco, Burning Throne, En este caso nos traen Nothing, del que su vocalista Ben Lambert nos dice que probablemente sea la canción más dura de las que han escrito y que probablemente sea su favorita de este nuevo álbum. En ella han contado con alguien a quien tienen mucho aprecio, que es Garrett Russell, vocalista de Silent Planet. Y ambos se conocieron en la carretera. Bueno, el grupo y Garrett se conocieron en la carretera. Quien conoció a la banda en los descansos de grandes viajes. Nothing es un tema contundente, riffs pesados al principio, voces melódicas y guturales de fondo. Un tema que en algunos tramos nos recuerda formaciones que tenemos en el recuerdo. Me ha traído recuerdos de Linkin Park, lo siento decirlo así en antena. Pero sí, me ha parecido un tema curioso. Este Nothing de Acres de... Pues vamos con él. Ya sabía yo que este tema te iba a gustar, este Nothing de Acres, con la colaboración de Silent Planet. Mola. Y bueno, pues hemos llegado ya al final del programa de hoy. Y hoy nos despedimos. Pues bueno, por supuesto, no sin antes daros las gracias a todos los que estáis siempre escuchándonos, apoyándonos en las redes sociales, leyendo nuestras crónicas y escuchando y disfrutando de nuestros programas, de los grupos que, bueno, que os damos a conocer. Y participando en el programa, porque de verdad estoy muy contenta, pero contentísima con vuestra respuesta a la pregunta que lanzamos aquel día, en plan, ¿qué os gustaría escuchar en el programa del amor? Y no me esperaba una respuesta tan, pues, jolín, es que tan unánime, ¿no?, de todos. Y gracias por participar, que hoy estoy espesa. Disculpadme, que la neurona me patina, pero bueno, solo soy. Loca estoy en general. Pero bueno, gracias por todo. Y nos vamos a despedir con una leyenda sueca de power metal. Sí, porque nos vamos con Hammerfall, porque han anunciado recientemente su regreso a Nuclear Blast y han celebrado, pues bueno, un hito en su carrera tras anunciar que varios de sus álbumes han conseguido ser disco de oro en Suecia. Y por si fuera poco, pues han anunciado también que este año publicarán una edición especial del Crimson Thunder tras cumplir 20 añazos, que se dice muy pronto. Madre mía, 20 años, Dios mío. ¿Verdad? El disco se publicará el próximo 28 de abril y esta vez ha sido mezclado y remasterizado por Fredrik Nordström. Un trabajo en el que además se incluirán pistas de reproducción inéditas y canciones acústicas en vivo del que publicaron el primer adelanto que no podía ser otro como ese Hearts on Fire, que ¿quién no conoce quién no conoce a Hammerfall por este tema? ¿Y quién no ha coreado a voz en grito este Hearts on Fire? Madre mía, es que yo los he visto en directo y este tema era una pasada. En directo. De estos de volverte loco. Pero totalmente, más de lo que ya nos volvemos habitualmente en los conciertos. Así que nada, bueno, por cierto, la gira comenzará su gira por Europa hoy mismo. Y en España les vamos a poder ver en el Leyendas del Rock el 12 de agosto. De momento no han anunciado, yo ya no creo que en España, por lo menos en esta gira, hagan parada en España. Todo sea que venga alguna sorpresita. Y, más allá del festival, no sé. Y nos dará alguna sorpresita a ver si suerte. Concierto. Así que nada, con ellos nos despedimos y pues nada, siempre esos corazones a fuego, a tope. Y nos vemos el próximo viernes. Hasta la semana que viene.